Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del segundo día, segundo año de la vida de Jesús. El acto primero del sacrificio es la aceptación de Él. Por aquí empezó Jesús su carrera mortal y su oficio de redentor. Oigamos las palabras que dirigió a su Padre al entrar en el mundo, según dice San Pablo. Vos no habéis querido sacrificio ni ofrenda, pero me habéis dado un cuerpo mortal. Entonces dije, heme aquí que vengo, según está escrito de mí, para cumplir, oh Dios mío, vuestra voluntad. Para comprender bien la excelencia de esta aceptación por parte del corazón de Jesús, basta pensar que él conocía toda su extensión, que la apreciaba en todo lo que valía, que no se le ocultaba ninguna de sus consecuencias, y que no obstante ni dudó ni vaciló un momento. El primer paso que dio en la carrera de su vida fue bastante para adquirir infinitos méritos, puesto que con ese solo acto abrazó cuantos sacrificios le esperaban. De antemano los quiso y voluntariamente los aceptó. Oh, cuán importante es entrar en el servicio de Dios con generosidad, entregándose a Él enteramente desde el principio. Desdichadas almas aquellas que cobardes o indiferentes disputan sin cesar con la gracia, dándole lo menos que pueden. ¿Quién alcanzará a saber cuántos y cuán ricos tesoros pierden, cuántos y cuán grandes sinsabores se preparan? La injuria que hacen a Dios y el obstáculo invencible que oponen a su perfección. O tú que lees esto, examinas y te hallas en el número de esas almas infortunadas que arrastran con trabajo el peso de su languidez y de sus remordimientos. Si por desgracia fuera así, acude al corazón de Jesús por el remedio de tu indiferencia, comenzando de una vez a servir a Dios seriamente. Considerad ahora en qué consiste el sacrificio de Jesús en esta ofrenda que hace de sí mismo. Dispuesto a ofrecerlo todo, todo lo acepta. Está pronto a emprenderlo todo, a ejecutarlo todo, a sufrirlo todo con resignación. La larga y penosa serie de trabajos, de padecimientos y de humillaciones que le aguarda se halla patente a sus ojos, descubriendo con anticipación las persecuciones, las calumnias, los desprecios y tormentos que los hombres le preparan. Ha visto su ingratitud, su incredulidad, su malicia y su sacrílega audacia. Ha contado todos los tiros a que estará expuesto en el sacramento de su amor hasta el fin de los siglos. Todos estos innumerables golpes han lastimado su corazón. Dios mío, exclamó, vos me habéis dado mi cuerpo, heme aquí. Las demás víctimas no os agradan, porque no pueden aplacar vuestra cólera ni satisfacer vuestra justicia. Padre mío, aquí me tenéis. Venga en mí los crímenes de todos los hombres. Yo consiento en ello. Corpus attestimi, Deus meus voluis. Mi corazón está preparado para tu cor meo, Deus. Alma cristiana, alma religiosa, ahí está vuestro modelo. Aprended a darlo todo a Dios, de recibirlo de Él todo, a emprenderlo todo en servicio suyo y a sufrirlo todo por su amor. Ah, quizá temáis, quizá no os resolváis a ofreceros como Jesús se ofreció, quizá no oséis aceptar sin restricción, pero ¿qué teméis? ¿Os pedirá Dios más de lo que os convenga dar? ¿Os impondrá cruz más pesada que la que podéis llevar? Decid como Jesús, aquí me tenéis, Dios mío, mi corazón está preparado. Oh, si yo pudiera así complaceros, correspondiendo a vuestro menospreciado amor. ¿No es esto bastante? El corazón de Jesús nos enseña a dar el último y más importante paso en esta vía de aceptación. Lo que el Salvador divino pronunció al entrar en el mundo, lo repitió en cada instante de su vida mortal. Lo dijo en los brazos de su madre, lo volvió a decir en el templo, lo repitió en la cruz y lo repite constantemente en la Santa Eucaristía. Constantemente se halló dispuesto a la aceptación y a la ofrenda, a la resignación y al sacrificio, y en esta disposición le vemos constantemente en los altares. Pero ahí, por desgracia, encuentra el Divino Maestro muy pocos imitadores de su generosidad. Pocas son las almas que se dan a Dios cuando las llama. Menos son aún las que se entregan a Él enteramente. Y muy rara la que después de haber hecho donación de sí, no la retracta. Si hayan por ventura muchas personas que tengan resolución para decir en todos los instantes de la vida, en las circunstancias más penosas, en medio de las pruebas y a vista de los sacrificios, Dios mío, aquí estoy, eche venio. Dios mío, tomad, recibid, sume, súchipe, todo es vuestro. Dadme, enviad cuanto queráis, disponed de mí a vuestra voluntad. Corpus autem, attasti mis. Un cuerpo me has dado. Estoy contento. Nada quiero que vos no queráis, y quiero todo lo que vos queráis. Deus meus voluis. ¿Te hallas en esta disposición? Demuéstralo en tus obras. Desde hoy tendrás ocasión de hacerlo. Prepara tu corazón al sacrificio. Acéptalo todo voluntariamente. Mira en Jesús, niño aún. ¡Cuánta generosidad! Contigo la usó. ¿Te negarás a imitarlo? No, amado dueño mío, no me niego. Ya quiero. Tomad, recibid, me entrego a vos. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida, practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones. Enseñadme a hacer buen uso de las potencias de mi alma y de los sentidos de mi cuerpo. Oh buen Jesús, estás siempre presente a mi imaginación. Haced que mis labios pronuncien a menudo vuestro adorable nombre.

Hijo, conviene que lo des todo por el todo y que nada tuyo quede en ti. Has de saber que más te daña el amor propio que las demás cosas del mundo. Según fuere mayor o menor el amor y afición que tienes a las cosas, tanto más o menos estarás ligado a ellas. De ninguna criatura serás esclavo si tu amor fuere puro, sencillo y bien ordenado. No desees lo que no te conviene tener, ni quieras tener cosa que te pueda impedir y privar de la libertad interior. Es extraño que no te entregues a mí de lo íntimo de tu corazón, juntamente con todo lo que puedes desear o tener. ¿Por qué te consumes con vana tristeza? ¿Por qué te fatigas con superfluos cuidados? Abandónate a mi voluntad y no sufrirás daño alguno. Si buscas esto o aquello y quisieres estar aquí o allí por buscar comodidad y hacer tu beneplácito, siempre andarás inquieto y lleno de cuidados, porque en todas las cosas hay algún defecto y en todo lugar hay siempre alguno que te contradice. No aprovecha, pues, para hacerte feliz la consecución de todos los bienes exteriores, sino más bien el despreciarlos y desarraigarlos del corazón, lo cual no debe entenderse solamente de las posesiones y riquezas, sino también de la ambición de los honores y del deseo de vanas alabanzas, todo lo cual pasa con el mundo. Poco te defenderá el lugar si te falta el fervor del espíritu, ni durará mucho la paz que se busca en las cosas exteriores si la vida del corazón carece de verdadero fundamento, esto es, si no estuvieses en mí. Podrás cambiar de lugar, pero no mejorarte, porque apenas se te presente la ocasión y la aceptes, hallarás lo mismo que huías y más. Oración para obtener la pureza de corazón y la sabiduría celestial. Confirmadme, Dios mío, en la gracia del Espíritu Santo. Haced que vuestra virtud corrobore en mí el hombre interior y vacíe mi corazón de toda inútil solicitud y cuidado, para que no me deje arrastrar tras los varios deseos de cualquier cosa vil o preciosa, sino que las mire todas como pasajeras y a mí mismo tan efímero y pasajero como ellas. Porque nada hay permanente debajo del sol, a donde todo es vanidad y aflicción de espíritu. Oh, qué sabio es el que así piensa. Dadme, Señor, la sabiduría celestial, para que aprenda a buscaros y hallaros sobre todas las cosas, a gustaros y amaros sobre todas ellas, y a entender lo demás como es en sí, según el orden de vuestra sabiduría. Concededme prudencia para apartarme del lisonjero y sufrir con paciencia al adversario, porque es gran sabiduría no moverse a todo viento de doctrina, ni dar oídos a la engañosa sirena, pues así se anda con seguridad el camino comenzado.